buena que está la torta. Qué buena, qué buena, qué buena que está la torta. Qué buena que está la torta que nos estamos comiendo. Qué grande ¿qué los torta? Estaba. ¡Seguridad! No quedó nada ya. No, quedaron un par de miguitas. Nada. Miguitas quedaron. Miguitas. ¿Qué gusto tendrá el plástico donde antes hubo una torta? Y debe ser la plástica. Debe ser la plástica. Terrible, qué grande Lala, qué grande Lala. La única persona digna de todas las que conozco en este momento es Lala. Así no. Qué buena que estaba la torta, más allá estaba que rica. Me tocó un cuadradillo ínfimo. Y bueno, ¿alguien quiere describir de qué se trataba esa excelente torta que nos hizo Lala? Era una torta de naranja con chocolatito arriba y naranja, cáscara de naranja rallada arriba. Terrible, con cáscara de naranja natural, nada de dietética de... Señora, ¿me vende 100 gramos de cáscara? No. 100 gramos. Nada que ver, hecha a mano totalmente. Sí, sí, yo vi la naranja desmenuzada ahí. Calva. Y la naranja pelada. Está bien. Bueno, buenas tardes. ¿Cómo anda Emma? ¿Cómo anda Maxi? ¿Cómo les va a ambos? ¿Qué haces, Emma? Perdón, estaba cambiando de auricular. ¿Cómo estás, Emma? Yo, viva. ¿Viva? Tengo prueba de biología pasado, entonces estoy nerviosa. Claro, ¿cuándo? Pasado mañana. Pasado mañana, está bien. Está bien. Bueno, falta un montón, hay tiempo para estudiar todavía. No, Fabián, no hay tiempo. ¿Y en qué andamos en biología, más o menos? ¿Por qué materias? ¿Biología? Sí. ¿Qué es lo que estás haciendo en biología? ¿Biología? Seres vertebrados y seres invertebrados. No, estaba viendo algo de... no me acuerdo cuánto. Ah, climogramas. ¿Eh? Climogramas. ¿Y qué es? Ah, es un anime eso. No. No lo vería. ¿Qué es? No lo vería. ¿De qué se trata? ¿Cómo dijo el nombre? Climogramas. Climogramas. Ajá, ¿y qué sería eso? ¿Viste las cositas del clima? No. Bueno, eso. Sí. O las variables, ¿cómo es? Es como... ¿Viste las barritas del clima que te aparecen cuando dicen, bueno, este día de la semana va a estar lluvioso? Ah. O etcétera. Así, van como que torrecitas. No, entiendo. Claro, claro. Bueno, entiendo lo que vas, pero es como... O sea, no, sí, ya sé. Explícate. No, no puedo. Es el... Yo, por ejemplo, uno de esos que yo no sé leer, que siempre le pregunto a Paola, ¿me explicás? A ver, que no entiendo, tiene tantas variables esto que no entiendo. Si va el miércoles va a nevar, va sí, a haber sol. Sí, es una de esas cosas. ¿Puedo ir yo a clase ese día? Cuando... No, Fabián, no. Bueno, si sabes, sí, si no... No hay un apunte que me puedan pasar para que yo aprenda, porque un día me va a faltar quien me lee, no va a estar al lado mío y no voy a saber si ponerme... ¿Agarrar el paraguas o agarrarme la malla? Y es que, Fabio, yo tampoco... Nadie lo entiende. La abuela lo entiende de suerte y la profesora sabe que es inútil. Es como el profe de geografía. Claro, claro, está bueno, está bueno. O sea, la abuela lo entiende de suerte y el profesor sabe que es inútil. Está bueno, está buenísimo. Bueno, ¿y usted, Maxi, en qué anda? Yo en lo mismo de siempre. ¿Qué sería eso? Mi rutina semanal. De dormir hasta las 3 del domingo. Completando hoy. Hoy fue el día en el que me percaté en el que todas las semanas hago exactamente lo mismo. ¿Qué haces? Exactamente lo mismo. ¿Qué ¿Y qué hacemos? ¿Cambiamos rutina o seguimos? Y no sé qué hacer. ¿Estás ¿Qué cómodo con tu rutina? La verdad que no. Ah, bueno, entonces cambié de rutina. ¿Qué hago, Emma? Podrías hacer ejercicio, salir a caminar. Salgo a caminar todos los días. Bueno, entonces podrías ir a buscarme a la escuela. Podría ir a buscarte a la escuela. El lunes podés ir a buscarme. ¿El lunes a qué hora salís? 4:30. 4:30. El lunes, si no estás en la escuela, podés ir a buscarme. Yo estoy en la escuela a las 4:30. Ok, entonces no me vengas a buscar. Ah, bueno, ¿me estás yendo a la escuela? Sí. Entonces anda a la escuela todos los días. Es que la escuela ya es rutina para mí, encima hace frío. No me digas. Bueno, imagínate los mellis. Están en planta baja con la puerta abierta todo el tiempo. ¿Por qué? Y las ventanas abiertas, porque hay COVID. Ah, claro, hay COVID, sí. Sí, yo y en el colectivo también. Abrí la ventana y me miraron con una cara de... ¿Qué te pasa, chaval? ¿Qué hacemos, papi? ¿Y cómo que pasa? Si estamos con más visita que nunca, hay que tener más cuidado con el COVID que nunca. Es que igual sí, onda, abren la ventana en el colectivo. Yo, persona que abre la ventana en el colectivo, que es como que... Mirá, no, yo no con la que me ojo. Mirá, prefiero contagiarme de COVID antes que me agarre una gripe ahora por tu culpa. Le digo. ¿Qué pasa? El COVID y la gripe son lo mismo. Bueno. Viniendo no para este lado, el 50 viene hasta la recontra manija a veces. Sí. Sí. A veces sí, a veces no. Apilada la viene. La mayoría de veces que nosotros nos tomamos el colectivo con Emma viniendo hacia acá. Hay no. Por lo menos 3 asientos desocupados. Claro, siempre, pero... siempre. Asiento como para nosotros dos. A esta hora, a las 3 de la tarde. Pero a la mañana, ayer por ejemplo, fui a las 4 de la tarde para el centro, 4:30. No me imagino un día de semana a las 8 de la mañana. No te lo querés ni imaginar. En el kilómetro 5, ayer ya el colectivo iba. ¡Uno más! No, sí. Igual el 82 también, ¿eh? El 82 tipo 8 de... No, el 82 17. Es un colectivo fantasma, no existe. El 82 me lo tomo todas las mañanas, Fabián. Mentira, no existe ese colectivo. Te lo juro. ¿Cómo se llama? Yo la otra noche... ¡Ah, lo mío! Muy bien, ¿eh? Está horrible. Está horrible. La otra noche me vine para los Coihue. Y estaba pero cargado el colectivo, a más no poder. Me cruzó a mi profesora, a la profesora de la cual todos mis compañeros están muy enamorados. Ajá. Porque es una persona muy linda. ¿Vive acá en Los Coihue? Vive acá en Los Coihue. Todo lo de Los Coihue. Seguramente nos está escuchando. Qué miedo. Así que saludo, profe. Están todos mis compañeros enamorados de vos. No. Acabas de revelar un secreto. No es secreto, no es secreto. Si mis compañeros son más degenerados también... Mi amor. Mira, profe, ¿qué te pasa, enfermo? Pero se llevan así. Es una linda relación la que hay entre alumno y profesora. Es muy, muy cómico. Muy cómico, muy cómico. No verdad? Suena cómico. ¿Sabes qué cómico? Cómico. ¿Qué es cómico? La anécdota que te conté en el colectivo. No, qué cada risa. Qué manera de estallarme. No. Pero antes de eso, vamos a ir a la consigna y nombre de teléfono. Ah, cierto. Muy bien, Emma. Nos olvidamos un invitado por la calle hoy. Tuvo complicaciones. Emma tuvo complicaciones. Yo tuve complicaciones. Yo jueves, martes y viernes no, porque viernes no fue la especial. ¿Recuperó el celu, Emma? No. Esa es mi segunda complicación. ¿Cuántas complicaciones la tuya, Emma? Bueno, por Dios. Al caso, íbamos a invitar a un señor ya conocido. A un señor ya conocido. Sí. No, mentira, perdón, iba a hacerle bullying, pero me acuerdo que no estaba y no iba a tener sentido. ¿Cómo que no va a tener sentido? ¿Después se lo podemos mandar así? ¿O se lo podemos decir a la cara ahí? Mándaselo, porque el martes me va a dar flojera. ¿Sí? ¿Te va a dar flojera? Che, tengo frío en la mano. Ah, no está. Y es como que me quiero meter la mano en la pancita, pero se me va a congelar la pancita. Entonces me meto la mano en el buzo, y entre la remera y el buzo ahí, meto la mano, y ahí como que se soluciona un poco. No tanto como me gustaría... Pero se soluciona. ¿Qué iba a contar? ¿Qué iba a contar? La consigna. La pelea. Hasta ahí la dejo, bueno, la pelea. Consigna. ¿Cuál es la comida más rara que te pondrías limón? Tipo, no, ¿cuál es la comida más rara? No, comida más rara no. ¿Cuál es la comida a la que le pones limón? Habría que formularla. ¿A qué comida te gusta ponerle limón? Exacto. A ver, que sea un gusto culposo, ¿no? Obviamente. ¿Cómo sería un gusto culposo? Un gusto culposo, yo conozco gente que le pone limón a la sopa. A la miércoles, eso bravo. Sí, jodido. Ponerle limón a la sopa, me clava agua con aceite. ¿Qué onda? Mamita. Sí. Yo le pongo, por ejemplo, limón al pan con queso. Le pones limón a tu existencia, Maxi. Yo le pongo limón a mi existencia, tienes razón. Bueno, pero dicen que hace bien, yo qué sé. A mí medio limón, como sí. Que el limón es medio como... ¿No te gusta limón, Fabi? Vamos de mal en peor. Medio como entre más te conocemos, más ganas nos dan de... Igual yo estoy bien, porque Fabián encontró una caja de té de manzanilla. De té de manzanilla. Estoy muy feliz. Emma está feliz. Tiene té de manzanilla. Si fuese té de tilo estaría más feliz. Ay, té de tilo. Voy tu té de tilo. Es que me gusta mucho el té de tilo. Sabe muy bien. Sabe a la perfección. Y no le pondría azúcar porque no me gusta el té de tilo. Con bueno, entonces el próximo regalo cumpleaños en vez de un Nutella, un té de tilo. Claro. No, mentira. Bro. Ay, no, Fabián, no hablemos de mi cumpleaños. ¿Sabes cuánto falta para mi cumpleaños? Faltan 8 meses. Y bueno... Ey, ¿cuánto falta para mi cumpleaños? No sé, Maxi, cumpliste hace poco tiempo. Hacé el cálculo. ¿Por qué me hablas así? Perdón, Maxi, te quiero mucho. Yo también te quiero mucho, pero no quiero que me hables así. Estoy nerviosa, Maxi, cumplo 14 años en 8 meses. En 8 meses cumplís 14 años. Emma, ¿por qué estás nerviosa? Ponete nerviosa cuando vaya a cumplir 15, 18, no sé. Maxi, no te pongas nerviosa por cumplir 14 años. Pero es que paso segundo y no sé un... ¿Pasás a segundo? Emma, yo tengo 17 años y todavía estoy en segundo y yo no me sé las tablas tampoco. Emma, mira. Tampoco sé dividir. Yo tampoco sé dividir, Emma. No sé qué sumar con la casita. Onda, imagínate qué nivel de boludo tengo yo como para no saber sumar con la casita. ¿Qué con la casita? Con la casita. No, Fabi no sabe ni lo que es la casita. Estamos de mal en peor. Yo sé sumar, dividir, pero no con la casita. No sé cómo. Fabi, me enseñó a dividir. ¿Eh? ¿Nos enseñás a dividir, Fabi? ¿A qué? A dividir. Sí, pero divide medio raro ustedes ahora, Me tendrían que mostrar una división de ustedes porque una vez me mostraron acá en la escuela una forma de dividir que no entendí cómo era. Okay. Pero la puedo ver. Sí, sí, está bueno. Bueno. Está bueno. Ah, anécdota. A Emma enseñaron, a mí no. A mí no me es necesario. Ustedes me enseñan cómo se linkea el Facebook con el mail de la radio, por ejemplo. Okay. Emma, ¿vos sabés hacer eso? Que sería algo importantísimo de poder hacerlo. Podemos aprenderlo. Podemos aprender a hacerlo rápido. Bueno, anécdota. Anécdota. Emma, cuéntame. Ah, no, número de teléfono, Número de teléfono. El número de teléfono es 2944-784040. Anécdota. Ahora sí. Dale. Bueno, primero que nada, esto se resume como una escena de South Park y hasta ahí lo vamos a dejar, ¿ok? Bueno, imagínenselo como si fuese una escena de South Park. Pero no fue una escena de South Park. Fue mi vida a los 5 años. Fue la vida de Emma a los 5 años, pero yo la vida de Emma a los 5 años me la imagino como una escena de South Park. Dale, continúa. Bueno, el caso que yo tenía 5 años. Emma tenía 5 años. Y mis 5 años y íbamos vivía en una escena de South Park. Íbamos felices al pelotero. Al pelotero. En la especial. En la especial. Y había un enano. Y había un enano. Que era muy molesto en la especial. Y gordo. Y feo. Aparte. Aparte. Y me viene y dice, jaja, no ves. Y me empuja. Jaja, no ves. Y la empuja. Y... imagínenselo como una escena de South Park. Y viene la profe y dice, ¿qué haces? No puedes hablarle así. Y yo estaba así, de cara contra el pelotero. Con la cara contra las pelotas del pelotero. Y y una escena de South Park, imagínenselo, por favor. Y nada. Y el nene le dice, cállate, no tenés brazo. Y el nene le dice a la profe, cállate, no tenés brazo. ¿El nene le dijo eso? Sí. Wow. Sí. Y la profe... La profe se empezó a estallar. Y yo estaba... ¡Mi cara! Y ahora imagínense todo esto como una escena de South Park. Por favor, yo lo hice y te juro que no tiene desperdicio. Aquel que no conozca South Park, primero que nada, ¿qué te pasa? Segundo, conocés South Park. Búscalo en internet. South Park. South Park. Es sencillo. Después van a encontrar escenas ahí referentes a la situación. Y ahí se van a reír un poco más. Bueno... pasar la anécdota de Emma contra las pelotas del pelotero y la profe sin brazo y el nene que andaba se había despertado medio loco. Ese nene también era de visuales. Era no de me visuales, podía claro. decir nada. Ese nene tampoco veía, onda. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Acá tiene que haber igualdad, loco. Eso. Claro, flaco. Saltá conmigo en esta. Claro, lloremos los dos contra las pelotas del pelotero. Bueno, pasamos al primer temita. Visuales. Hablando de visuales, ¿qué pasa con visuales, Emma? Ya me acordé porque me olvidé. ¿Por qué te olvidaste? Porque es que me estaban haciendo bullying. Iba a decir. La otra vez estaba hablando con Zoe. Con Zoe. Y se me escapó. ¿Qué se te escapó? Dije. Oh, se no, te escapó Zoe. Ciego, me hacen bullying. Zoe, vení. No. ¿A dónde te va? Vení. No, dije, bueno. Oh no, ciegos me hacen bullying porque me acordé. Sí. Y estábamos subiendo práctica en conjunto. Ajá. Y veo a Rocío subiendo. Y dije, oh no, demonios, ojalá que no me haya escuchado. Ojalá que no me haya escuchado para que me haga más bullying. Ahora tengo miedo en que Rocío me escuche. Rocío, si me estás escuchando, es la mentira y no me haces bullying. No le hagas bullying a mi hermana, por favor. Emma, ¿y todos esos compañeros de qué escuela especial son? Depende, porque Zoe no es de la especial, Zoe es del 45. Zoe es del 45, Rocío. Rocío es del 45 y la especial. ¿Y la especial? Sí. Todos los que estuve nombrando, desde el don señor invitado hasta... el falso invitado. El invitado de mentira. El invitado de mentira que hoy en día no está. El invitado fantasma. Claro. Pero bueno. Encima miramos hacia el lugar donde debería estar...

2944-784040. Muy bien. ¿Cómo era la consigna? Me interesa. La consigna en realidad no está bien formulada por ahora, porque nos colgamos con formularla y yo hasta me colgué de decirle cuánto tiempo le faltaba al tema, porque te juro que lo canté a todo pulmón. Sí. Y nada. Fue bastante incómodo para mis compañeros, pero lo canté a todo pulmón. Te juro que disfruto mucho de este tema. La consigna. A ver. Un gusto culposo, ¿no? Una comida medio rara a la que vos le pongas limón. Por ejemplo, conozco gente que le pone limón a la sopa. Una comida... Yo le pongo limón al pan con queso. Al arroz blanco le pongo limón. No, yo también lo uso. Al pancho. Ah, no, al pancho. Sí. Es rico, rico. Ayer se suspendieron las clases y en la mañana iban a vender panchos. Uy, Emma, me aturdiste de una manera, sí, pero sí. Qué garrón. Qué garrón. Pancho, claro. ¡Panchos! Emma. Panchos. ¡Ay, la no. Hija de mi mamá también. Bueno, iban a vender panchos. Panchos. Quinto primero, sepa que lo aprecio con todo mi corazón. Muchas gracias por hacer. Ah, hablando de. ¿Quinto primera, compañeros míos? No, mis compañeros no, están en cuarto. Mis compañeros en cuarto tercera. ¿Que están en cuarto o tercera? Creo que sí. En realidad todos fueron mis compañeros en algún momento. Uy, yo me acuerdo que había uno al que tenía todo el punto. No, todos los del 45, todos los del 45 de cuarto, hablemos, ¿no? ¿Te fueron cambiando de cuarto? Sí, a mí sí. Me pegaron una vuelta a mí. Impresionante. Es más, si vos sabés, yo soy un despelote. Me iban ahí como, no, este tiene junta acá, así que lo pasamos allá. Y yo me armaba la junta allá. Así que nada. Te armabas junta con guerra. Sí, uy, mirá qué buen tema. Ese amor llega sin esta manera. No tiene la culpa. Otra versión de Caballo Viejo. Esta está buena, ¿eh? Sí. Yo aproveché ese momento para tomar tecito. ¿Para tomar tecito? Tomar tecito. Emma está medio lejos del micro. Va a tener que acercar un poco. Ay, Dios. Ahora sí, se frustra, ahora sí. Se frustra, Emma. Si le decís las cosas, más se frustra. No, ahora está bueno. Ey, la otra vez... Oh, la otra vez mi profe de biología se sintió culpable porque me largué a llorar. ¿Pero llanto de verdad o ese llanto...? No, llanto de verdad. De chamullín. Llanto de verdad. ¿Ah, sí? Perdón, ahora sí. Sí, llanto del de veritas. Así. No, encima me largué a llorar y Zoe se había ido a una reunión de delegados, entonces estaba con la. Uy, ¿qué es las reuniones de delegados? Yo jamás en mi vida fui delegado, ni abanderado, ni nada. Ningún puesto, nunca voy a hacerlo. Ningún puesto así como importante entre los alumnos, ¿viste? Yo nunca. Yo era como el que se sentaba atrás y rompía los... Eras un Dylan en la vida. La delicia, ¿eh? La delicia de todo docente es usted, ¿no? Sí, de eso que sí. Te mirás al fondo y... Sí, chabón. Era de esos compañeros que la profe le diría, vos te callás y vas al lado mío. Callate. Punto. Y sentate al lado mío, claro, ¿no? Es que ahora en mi escuela no es así, ¿viste? En mi escuela es como, Maxi, ya sabemos que vos no vas a hacer nada. Maxi, tenés 57 años. Máximo, por favor, ¿podrías terminar primer año? Señor Máximo. Vino la camioneta de Pami a llevárselo, señor Máximo. Quédese tranquilo un día. Mira, no me sorprendería que llegue ese día, Fabi, te lo juro. Yo creo que va a tener 73 años y va a seguir en la escuela de jóvenes. Ahí no, rompiendo. La escuela de jóvenes la debería. ¿Terminás la escuela de jóvenes a los 21, me parece? Sí. No terminaría a los 21. Termina tu. A los 20, a partir de los 21 ya no podés entrar. Claro, ya vale de adulto. Pero podés estar. Onda, si vos estás. Ponele, anotado. Si yo me anoté a los 20, sí. en primer año, sí. ¿no? Claro, son 4 años, no me dan los tiempos. Claro. Entonces, puedo quedarme hasta terminar en la escuela de jóvenes. ¿Hasta los 57? Y planeo hacer eso. Sí, voy a hacer la tortura de todos mis profesores. Señor Máximo, su querida hermana ya está jubilada. Por favor, ¿podría retirarse de la escuela? Ya está haciendo un máster en París. Señor Máximo, tu nieto ya se jubiló. Podría salir, ¿no? O terminarla, por lo menos. Te estamos dando la oportunidad todavía. Así va a ser, estoy 100% seguro. Y no estoy orgulloso. No, que sepan, que no estoy orgulloso. Claro, claro. No es algo que dice, imítenme, síganme. Claro, no lo hagan. Es más, yo tengo compañero, ex compañeros, si se podría decir, aunque no, siguen siendo mis compañeros, podrían venir fácilmente a la escuela, a los cuales yo les digo, loco, vengan a la escuela, terminen la escuela. Es como, trato de dar el ejemplo con mi palabra nomás, ¿viste? Con tu palabra, por favor. Claro, haz lo que yo digo, no lo que hago, claro, justamente. Muy bien, Emma, muy bien. ¿Estamos de acuerdo? Dame la mano. Estás lejos, chaval. Estoy lejos, agárrame los deditos. Ahí está. Tengo un aviso. Lala manda una tacita como de café con leche que se ríe. Así, o de café, no sé qué sería. Y una videollamada. No sé, si quiere hacer una videollamada o hacer una llamada. Se le escapan a veces. Se le escapan, ¿no? Se le escapan, claro. Bueno, sí. Pero sí pueden mandar un mensaje al 2944-784040. Al igual que, por ejemplo, un repatriado de la provincia de San Luis, que lo hemos tenido, lo tenemos ahora de oyente aquí por estos lares, ¿no? O su señora madre, o las tías, mamá, ¿no? Mamá no nos escucha. ¿No? Mamá no nos escucha. Pero... No, nuestra mamá a veces no nos quiere. ¿Cómo se llama? Yo me estaba riendo porque me acaba de llegar un mensaje de Cami, Emma, en la que me dice, perdón por el vocabulario, la próxima vez que me digas vieja chota, te voy a reprochar por el día en el que pasaste el chaqueño por la radio. Claro. Fue idea de Emma. No fue mi idea, Maxi se levantó así. Yo me levanté re loco. Está bueno, está bueno. Claro. Si está en una reunión va a ser así como... A ver. Tacita. Tengo que contar algo. Máximo puso un día el chaqueño en un programa de gente joven. De gente joven. Claro, es que en realidad no es de gente joven. No es de gente de música joven. Vamos a hablar de música que escuchamos nosotros. Claro, no de gente ahí está. Joven. Música que escuchamos nosotros que somos jóvenes. ¿Entendés, Fabi? Se supone. Claro, se supone. Yo me la música no tiene edad. La música no tiene edad. A mí me duelen las piernas, la espalda todas las mañanas. A mí todos también los días. Me duele la espalda, pero desde que Bruno se. Una vez pero, cuando... Emma, vos haces ejercicio, ¿entendés? Vos te ejercitás, claro. vos te movés un poco. Yo. Emma, yo soy una meba. Yo vivo. Para despertarme y volverme a dormir. Y con suerte voy al baño. Y con suerte me baño. Onda. Hoy te bañaste. Hoy me bañé. Hoy te bañé. Felicítenme. Me bañé con agua fría y no encontré shampoo. ¿Cómo agua fría? ¿Por qué? Ah, agua fría, porque no anda bien el termotanque. Y bueno, no sé si anda bien o para Lucas. Yo siempre que me teléfono para la... Lucas. ¿Eh? Teléfono para Lucas, ¿no? Sí, ¿no? Lucas, escúchame, Lucas, cállate, Emma. Lucas, arreglame el termotanque, porque la próxima vez que me bañe y no tenga agua caliente, voy a generar un desmadre en lo de la Lilo, lo impresionante. Panchos. Panchos. Yo le cuento, ayer arranqué a ir a la pileta, ¿no? Ah, ¿en serio? Sí, arranqué ayer. ¿Pero a ir a la pileta o a nadar? A nadar y hacer rehabilitación. ¿Natación? Todos juntos. ¿Hacer sí. natación? Sí. Claro. Bueno. Viernes de 10 a 11 de la mañana, está buenísimo. Está bueno. Está re buenísimo. Uy, me re gustaría hacer pileta. La pasaba bien, bueno. Pero porque no tenés escuela después. Yo siempre que hacía natación tenía que ir a la escuela corriendo y con el pelo húmedo. Encima claro. Una vez tuvimos yo una... Yo tampoco cloro, tengo pelo, así que... Che, yo tengo ganas de empezar a hacer natación. Tengo dos problemas menos, no tengo escuela después y no tengo pelo tampoco, o sea que... Tenés barba. Ah, bueno. Claro, la barba va a estar llena de olor a cloro. Encima tengo... tenés la barba más cerca de la nariz. Tengo la cabeza dada vuelta, tengo barba nomás. Está bien, perfecto. ¿Cómo se llama? Tengo ganas de empezar a hacer natación. Sí, natación, porque vos tenés tiempo a la mañana. Sí, ¿no? Bueno. Espera, teníamos que mandarle un saludo. Ah, es cierto. Saludo. Saludo para... Para Cande. Para Cande. Saludo, Cande. Así que Maxi quiere hacer natación. Está re yo bueno. Yo tengo ganas de hacer natación, porque la verdad que nadar es algo que... Que a mí me hace re bien, loco. Es que si me es una obligación, te aburre. Si es una obligación, me imagino que te aburre. Porque bueno, claro, imagínate. Una, a una, mí me una, gusta taekwondo. Vale. Pero a mí, me gusta la escuela cuando estoy en vacaciones, te podrás imaginar. Claro. Después cuando toca recuperatorio ya no me gusta la escuela. Onda, ¿qué está pasando ahí? Ya claro, es obligación. ¿Entendés? Cuando no es obligación es como que empieza ahí a agarrarle es que gusto a las cosas. La escuela, si te la tomas como una obligación, es horrible. Pasa que la escuela es una obligación, no sí, tenés pero... cómo tomártela. Bueno, onda. mi profe, a ver, te voy a decir una parte. Cita del discursito de una hora que me dijo mi profe de matemática. Una hora. Se explayó de una manera impresionante tu profe. No, se empezó a hablar de su hijo y de un montón de cosas que... De su señora, Tenía tiempo el profe. De una vez que le pasó algo con un alumno y su señor. Nosotros tenemos... No, Máximo. Es que nosotros tenemos todo el día. ¿Todo el día qué? Miércoles, es de 10 a 12, matemática. No. Y lo demás es EBE, así que... No. De Guatemala a Guatepeor. No, EBE es muy divertido, porque yo bueno, voy de Guatepeor a Guatemala, tipo, tampoco tan... EBE a mí no me gustaba. Bueno, dale, bueno. Cuente el discurso o la partecita del discurso. Si te tomas la escuela como lo que es horrible. Sí. Y el profe me lo dijo así porque él no le gustaba matemáticas. No le gustaba matemáticas. Ah, no le gustaba. Claro. Y me dijo, qué porque me lo tomé igual, como una obligación. Y cuando dejé de tomármelo como una obligación, dije, oh, esto tiene sentido. Y yo dije, sí, porque matemáticas de lógica. Pero, y me dijo, entonces, ¿por qué te da tanta flojera? Porque tener lógica da flojera. Pero bueno, no estamos hablando de matemáticas, estábamos hablando de la escuela. En general, claro, sí. Así que dije, bueno, si yo no me tomo la escuela como una obligación, ¿me va a ir bien? Y él me dice, no, te va a ir bien si te pones la pila. Pero no te tomes ponerte las pilas como una obligación. Claro. Tienes bueno. razón. Tienes razón, la verdad. Me gusta la idea de tu profesor. Está buena esa, ¿eh? Pero no me sirve. No, la verdad pero... que no nos sirvió. A nosotros dos, por ejemplo, por lo menos no. Pero bueno, si a alguien le sirve, escuela, algún joven obligación. Que nos escuche que le sirve, no te tomes la escuela como una obligación. Tomátelo no te tomes como... la escuela como lo que es. Tomátelo eso. Como algo relajado. Tomátelo con soda. Así como quien dice. Quiero que choque en un camión. No, pero ¿sabes de qué tema me estaba... ¿De qué tema? ¿De cuarteto me estaba acordando? ¿De qué tema de cuarteto te estabas acordando? A ver, decime. Ando buscando un amor. Ando buscando clasificado en el diario. Que para amar no tenga día ni horario. Qué buen tema. Emma, el cable. En tu brazo, ahí está. Qué buen tema, qué lindo escuchar cuarteto. Emma, ahí listo, ya está. Qué lindo el cuarteto, la verdad. Hace mucho que no bailamos cuarteto. Podríamos sentarnos. Es que podríamos. No, podríamos pararnos a bailar. Claro, sentarnos a bailar. Nos sentamos a bailar cuarteto. No. Nosotros bueno. En el cumpleaños de la abuela sí estábamos así, porque sí. Nos daba flojera pararnos. Entonces, es que sí, era como que sentados ahí, moviendo los bracitos, haciendo así. Con Tatiana. Pegando saltitos. Con Tatiana estábamos bailando cuarteto una vez, ¿te acuerdas? Sí, me acuerdo que estábamos como intentando enseñarle a bailar cuarteto. Pero esa señora es una piedra para. Sí, pero qué onda, onda. El argentino lleva en la sangre el bailar cuarteto. Yo en ningún momento. Yo no. Fabi, no puede no, ser. Fabi y. No. Fabi, estoy muy orgulloso de que no me pase eso. Pero no, Fabián, ¿qué te pasa? Yo llevo. Yo llevo. Yo llevo. Yo llevo. Yo llevo en la sangre. Rock and roll. Mira, el rock and roll lo rebanco. Me encanta el rock and roll. Pero el cuarteto también. Todos los géneros de música tienen su onda. Y a todos los géneros de música hay que encontrarle la onda también. Y la verdad que estaría bueno que a Fabi le guste el cuarteto. Como para imaginarlo. Ver ahí bailando cuarteto. Yo quiero ver un Fabián bailando cuarteto. Sí, bueno, vamos a hacer un día. Un día. Eso. Un beso a beso. Beso a beso. Por favor, que no lo graben ese día. Paloma. Obviamente te vamos a grabar, Fabi. No, entonces no. Ay, al Palomar de la Torre. Beso a beso. Oh. Me enamoré de ti. Flashbacks de verano. Sí, mal. Necesito un parlantito así, que esté lleno de arena o tierra y estar en el lago. Estar en el río. Estábamos en el río. Uy, en el río. Qué lindo, qué gana de verano. Niriwau. El Niriwau, sí, qué cosa hermosa el Niriwau. La verdad, me encanta. Tengo una gana de nadar yo, sinceramente. Vamos, hagamos una cosa, pongámosle tierrita al parlante, vamos a natación y estamos ahí sentados. Y nos sentamos en la orilla y cerramos los ojos y sentimos el olor a cloro perforando y pulverizando nuestros pelos de la nariz. Sí. Bueno, pasamos al siguiente temita, así sacamos el cuarteto y le dejamos, dejamos de torturar a Fabi. Señor Mona, permiso, ¿eh? Mona, disculpa. Todo mal. Señor Mona. ¿Quién le hace la pilcha a la Mona Jiménez? No, la verdad que un chiflado. Terrible pilcha. No, yo leí, hay una biografía de la Mona. La rebanco a la Mona, ojo. Sí, obvio, ¿cómo no bancarla? Aparte, recontra guarro. Sí. Recontra guarro. Bueno, y no sé ahora, no sé si seguirá, pero en ese momento cuando había leído esa nota, que fue el momento en que la Mona llegó a Buenos Aires, así masivo, en los 90, y la compañera le hacía todo el vestuario. No sé si seguirá con esa persona o no, pero en ese momento le hacían... Para cada show le hacían la pilcha especialmente, le cosían la ropa, así que un grosso. Mirá buena. Un grosso la Mona. Paloma. Bueno, ya. Bueno, pasamos al siguiente temita. A mí no me gusta la ropa de la Mona, igual, como para cortar el... No, no es lindo, pero es particular, ¿o no? Es Es raro. Es particular. Daft Punk. Me gusta más la ropa de Daft Punk que la de la Mona, pero bueno. ¿Irte a Buenos Aires? Sí. ¿Vamos a Buenos Aires? Es que yo quiero ir a Buenos Aires. Vos podés ir gratis a Buenos Aires conmigo, ¿no? Sí, pero en colectivo. Yo quiero ir en avión porque es más divertido marearse y querer vomitar 5 veces. En tren no se llega a Buenos Aires, ¿sí? ¿Fabi? No, todavía no. ¿Todavía no? Sí, pero hay que hacer un traslado. Tenés que tomarte como 5 trenes. Sí. Y nos tomamos 5 trenes, igual hay. ¿Y pero a dónde nos quedamos? En un vagón. Porque hay que pasar una noche. En un vagón. Ahí está, vamos a mandarle un mensaje. Le voy a mandar un mensaje a una amiga que le encanta venir en tren a Bariloche. Ahora le vamos a mandar. Le voy a buscar en este mismo momento. ¿Llegamos a la gruta? Yo tengo una idea de la gruta. Verano, la gruta, playita. Desde lejos, pero playita. Vamos a mandarle, vamos a ver si se anima porque hoy cumple. Hoy están festejando el 80 años de cumpleaños de la madre de la pelada, así que hay que ver si se anima. Vamos a mandarle el mensaje al aire. ¿Qué haces, pelada? Acá estamos en vivo en Brother Louie. Hola. Queremos saber si nos podés mandar un audio a Emma, Maxi y a mí contándonos cómo hay que hacer para ir en tren de Buenos Aires a Bariloche o de Bariloche a Buenos Aires. Ahora sí, mándenle un saludo, a ver. Hola, Oli, queremos saber cómo haces, cómo se hace, porque nosotros también lo queremos así, chipui. Yo me chipui. Quiero ir de viaje. Queremos ir de viaje. Bueno, queremos. Él va a venir conmigo. Yo voy a ir con Emma de colado, arrastrado también. Dale, pelada, mandan un audio ahora. Dale, pelada. Le cantamos feliz cumpleaños a su mamá. Le cantamos feliz cumpleaños a su mamá. Si nos responde. ¿Cuál es el nombre de su mamá, primero que nada? Ahí está. La mamá es un... Mire, la mamá cuando nos conoció de jóvenes, ajá, nos conoció como amigo de la hija y nos miraba como diciendo, qué manga de zaparrastroso. Y después, a medida que fuimos creciendo, se dio cuenta que abajo de todo ese look rockero de desagradable, había buenas personas. Y ahí esa familia nos empezó a querer, pero al principio nos miraba, porque era Laura se llama, la pelada entrenaba para maratones, todo eso, y aparecíamos nosotros que no entrenábamos, claro, para nada. Salir entrenábamos nada más, era el único entrenamiento que hacía. El único entrenamiento que era levantar el brazo. Y nos miraba así como diciendo, esto es zaparrastroso, después con los años nos empezó a querer, así que buenísimo. Yo tengo un problema, me acordé. ¿Tenés un problema, Emma? Sí. Vos tenés bastantes problemas. Bueno, no. Uno de los problemas principales es que estás como a 2 metros del micrófono. Sí, claro, ya sé, perdón. Sí. Me quedó la costumbre. Hoy tiene un problema de distancia. Hay un mensaje en el 2944-784040. A ver. Dice, hola, Brother Louis, qué bueno que estén llegando las vacaciones, ¿no? Sí. Muy bueno el programa de hoy. Saludos de la abuela Paola. Salud, 3. Muy bien, la abuela Paola, que no nos contesta. ¿A qué le pone limón? Un gusto culposo. Oh, que sea culposo, ¿no? No va a decir a las milanesas porque eso es recomendable. Claro, y sí. A un caramelo, por ejemplo. Algo poco común a lo que le pongas limón. Pone limón un caramelo. Puede ser, no puede sé, ser, tal sí. vez. Yo creo que lo probaría. Sí, todo puede ser. Dulce leche y limón. Estaba en el 45. ¿En el 45? 45. Y al lado de Zoe, y al lado de la ventana, y le digo, Zoe, mira, hay caca de paloma. ¿Tenés un caramelo de miel? No, bueno. Esa fue la relación de las cosas. No tenía relación. Muy no espinetiana es esa, claro, che, metáfora. Mira, ¿ves? Es en la ventana como es que hay caca de paloma. Bueno, tenés un caca. Claro. Es genial, es muy buena, igual, ¿eh? Como referenciar alguna huevada que no tenga que ver con lo que querés preguntar o pedir. ¿Viste? Es muy bueno. Emma, estás despeinada. Sí, ya sé, pero es que tengo la colita acá porque si no se me hace incómodo tener todo el pelo acá arriba y tener esto acá. Hoy pintó el look tipo desplume de Emma. ¿Viste? Está bien. Igual le queda bien, la colita ahí, el flequito por acá, pero me parece raro que tenga el otro flequito metido en el auricular en vez de tener los dos flequitos ahí. Ahí está, listo. ¿Ves? Ahora no te ves tan despeinada. Ahora pareces persona. Está perfecto. Ahora la madre de la pelada, por ejemplo, te aceptaría entre su grupo de amigos. Ah, feliz cumpleaños, señora, si es que nos está escuchando. Feliz cumpleaños, feliz cumpleaños. ¿Cuál era el nombre? No me acuerdo el nombre. Feliz cumpleaños, madre de la mía. Mamá de la pelada. Feliz cumpleaños, mamá de la pelada. ¡Feliz cumpleaños! Que cumpla muy feliz. Que la cumpla muy feliz. Y que vivas. Que vivas muchos más. Y nada, eso. Y eso. ¿Cuál era el tema que cantaban en lo de Lala y Lolo siempre después del feliz cumpleaños, que es como el original, el único y el inigualable y que tiene copyright? Y después... Feliz en tu día. Bueno, ya está, la dejamos ahí porque me tiene re podrido, te juro. En mi cumpleaños, mi próximo cumpleaños, me llegan a cantar ese tema, Yo me levanto, agarro la torta y me fui. Me voy, te lo juro, porque no hay tema que deteste más para cantar en el feliz cumpleaños que ese. Yo detesto el feliz cumpleaños. Perdón, pero me enojé. Te juro que era algo que tenía guardado desde años. A mí no me gusta el feliz cumpleaños. 17 años que tengo guardado ese. ¿Qué? A mí no me gusta el feliz cumpleaños. A nadie le gusta el feliz cumpleaños. Pero a nadie le gusta el feliz, feliz en tu día. Amiguito, que Dios te bendiga. ¿Qué me va a bendecir a mí Dios si me está cagando desde arriba? Tengo 17 años y me viene cagándose los 17 años que tengo vida. Bueno, pasame al siguiente temita. Me parece una muy buena idea. Nos vamos a saltar muchos momentos incómodos. Y yo voy a tener que hablar seriamente con mi hermana. Feliz. Mentira, Emma, te amo. Yo amaría no ir a los Río Negrinos. Perdón, tengo que ir a los Río Negrinos en algún momento. Emma, ¿tienes que ir a los Río Negrinos? Sí. Río Negrinos. Ahí está. ¿Y qué, está malo eso? No, no es malo, pero me da flojera porque me anotaron en el atletismo obligada. Obligada la anotaron a Emma. Obligada. Sí, ve, eso no está bien. Ahí claro, está. No te lo tomes como no lo que es. No te lo tomes como lo que es. La hizo ya Nate. Sé, pero es que no es que me sigue lo tome como lo que es. El consejo de tu profesor de matemática, que no le gusta la matemática. Onda, la lógica de su vida es... No te lo tomes como una claro, lógica. No te... Es que literalmente... Elige la peor carrera. No. Es que tuvo que elegir esa carrera porque quería hacer otra cosa que tenía mucho que ver con la matemática. Y no sabía ¿Y no le gustaba la matemática? No sabía matemática. Ah, no sabía matemática. Y entonces dijo, ok, bueno, voy a estudiar matemática. Y dijo, qué aburrido que es esto, pero si no me lo tomo como una obligación. Bueno, no me lo voy a tomar como obligación. Y voy a estudiar al profesorado como para enseñarle a los pibes que no se lo tienen que tomar como una obligación. El vago como que estaba recibido, mal. Era ¿por como qué que, no fue loco, psicólogo? Yo voy a cambiar al futuro del país. Y está cambiando porque a mí me gusta matemática. ¿Ahora te gusta matemática? Vaga, mira vos, che. Yo tengo un profesor de historia que la verdad que la rompe el vago, ¿viste? Es muy... Yo también. Y de hecho la abuela lo conoce al profe. Es muy buen profesor. No, es buen profesor, ¿viste? Sí. Adoremos no estamos hablando del mismo igual. No, pero bueno, buen profesor. Claro, todo profesor bueno de historia... Piensen como que también es nuestro. Es que... 2 por 2 son 4. 2 por 3 son 6. 2 por 4, 8. Escucha, Emma, escucha. 2 por 5, 10. Nos hace falta. 2 por 6 son 12. 2 por 7, 14. 2 por 8, 16. 2 por 9, 18. Anotá. Sí que es un bajón. Sí, estudiar sí, así. Sí, por favor. Bajón. Pobre chico, pobre chico. A mí me deprime. Claro, el domingo a la tarde escuchando... No, bueno, pasamos al siguiente tema. Ahí estamos. Domingo a la tarde se ponían a escuchar ese tema. Está bien, bueno. Ponete un temita, loco. Yo el domingo, son 4. En vez de sufrir, voy a ponerme a mirar la película que miramos el otro día. Uy, qué buena película. Escuchando esto, nos acordamos de esta película. Sí, porque es que es una muy buena película. Whiplash. ¿No la conoces? Es una muy buena película. Sí, me llamocito resacadito y le sacaba la mano un montón. ¿Quién trabaja? ¿Eh? ¿Quién trabaja? No tengo ni idea. No tengo ni idea, Fen. No sé. Un pelado con cara de loco, un guachito con cara de guachito. Y con manos y sangrantes. Y muchísimo personaje secundario. Y un montón de sangre. Ah, bueno. Pero sangre de la... Sangre de batería. Sangre de batería. Por los callos, cuando vas mano. Así y tocas la batería y te sangran un montón las manos porque vas... Y si me hace chabón, estaba re sacado. ¿Nunca te pasó? Acá está. ¿Nunca acá te pasó, Fabi? Acá la encontré. Whiplash. Música y obsesión. Sí, sas. Sí. A ver, actores, Michael Teller, J.K. Simpson. Bueno, es la historia de bateros, ¿eh? Sí, sí. Ah, mira qué bueno. Capaz que me gusta. Te va a gustar. Está muy buena. Yo la vi con Maxi a las 12 y la terminé de ver a la 1 y me quedé ahí pensando. La verdad que a mí me sorprendió que Emma quiera terminar de ver la película porque... No suelo querer terminar de ver porque no suele querer terminar de ver las películas. En especial si son las 12 y al otro día tengo escuela a las 8. Claro, no rinde. Pero igual no, al otro día no tenías nada que hacer. Tenía escuela. ¿Tenías escuela? ¿Fuiste a la escuela? Sí, fui. ¿Quién te llevó a la escuela? Fui caminando. ¿Sola? No, me fue a buscar Gustavo a mitad de camino. Ah, cabeza, nunca despertarme. Es que te desperté y te volviste a dormir, y te desperté y te volviste a dormir. Cabeza, ahí vos tenés que agarrar y patearme una costilla. Es que no te voy a... Por más que yo me despierte resacado y te encajo una piña, vale más la piña. Vale más la piña. Sí, sí. Voy a ir a la escuela con el ojo moretoñado encima que no desayuno. Una vuelta mi mamá me pegó y no... No lo saquen de contexto. Me pegó sin querer. Me pegó sin querer con la palma de la mano en el ojo. Y yo tuve... Al día siguiente era el día de la foto. Y yo tenía el ojo todo violeta. Lo dijiste con tanta naturaleza que fue deprimente. El otro día mi mamá me pegó. No, una vuelta. Mi mamá me pegó. Ay, no, pero sin querer, viste, con la palma de la mano en el ojo. ¡Tra! Así con todo, viste. Y yo estaba como guacho, viste. Y de nada se me puso todo violeta así. Y al día siguiente era el día de la foto, vago. Y yo estaba así parado con el ojo todo violeta. ¿Qué te pasó? Ay, no, nada. Qué feo. Me intentaron robar. Tendrías que haber visto cómo estaban los otros dos. Claro, viste, pero yo con el ojo violeta así en el día de la foto, viste, haciéndome zarpado. Sonriendo. Bueno, pasemos al siguiente temita. Vamos nomás. El siguiente temita se llama La Melodía de Dios. No es nada, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver con el primer tema que pasamos. Pero es muy buen tema. Pero muy buen tema, claro, obviamente. Y lo escuchamos hoy en la radio y por eso se nos ocurrió. Callá, tema, todavía no empieza. No, hoy no escuchamos este tema, hoy escuchamos un tema del cantante. No, escuchamos exactamente este tema. No. En la radio. Porque será, siento que te extraño, creo que te extraño. No. Siento un amarillo que, sí, Maxi, era este. Se me reparece a vos. Este tema escuchamos en la radio. No, Emma, yo sí, recuerdo este porque... No, Maxi, tenés una memoria horrible. Puede ser. El tema se llama La Melodía de Dios, de Tan Biónica. ¿Te gusta ese tema, Emma? Sí, me encanta. ¿A vos, Fabio? No lo tengo. No, es el que dice con voz de 4 de noviembre. ¡Cállate! La Melodía de Dios, de Tan Biónica. Mañanas el mundo y esta angustia barata. El reloj amenaza y retrasa, y la falta que haces en la casa. Cada cosa que no decís porque te está haciendo daño. En nombre de mi desengaño, a la noche te extraño. Vivo como siempre, desarmado sobre mí. Con voces 4 de noviembre, cada media hora atrasaré las horas, horas, horas. Que algo te libre de las penas acompañadoras cuando te sientas sola. Las horas, horas, horas, que algo te libre Hola Maxi, hola Emma, hola Fabián, ¿cómo andan? Bueno, yo una vez le puse limón a la leche. Se los recomiendo, queda riquísimo. Se los recomiendo. Les mando un beso grande, muy bueno el programa. Chau, chau. Qué rara que es mi hermana, ¿no? Limón a la leche. Es rara el teléfono. Quiero agradecerte antes de eso por hacerme un tallito y por acomodarme el micrófono. Muy bien. Ahora se escucha, Emma, parece que está en la radio y todo. ¿Viste? Tengo otro audio, tengo otro audio. A ver. Espera, que voy a sacar la funda del teléfono porque si no, no va este teléfono de morondanga, que sí. Morondanga. Ese es el teléfono de Max. Bajar esto. Ahí va, vamos a ver. Le saqué la funda. Parece que es un audio muy, pero muy importante. Muy importante. Hola, buenas tardes, FM Los Coihues. Bueno, me llamo Laura. Hola. He ido a Bariloche desde Buenos Aires a Bariloche. Uh-huh. Y es así, te tomas el tren a Constitución, que sale 3 veces por semana, lunes, miércoles y viernes, a las 8 de la noche. Son unas 12 horas hasta Bahía Blanca. De ahí tenés que esperar un buen rato, un par de horas, hasta que salga un micro desde Bahía Blanca a Viedma, que serán unas 10 minutos de colectivo desde la estación de Bahía Blanca. Ahí viajás hasta la madrugada, llegás a Viedma y tenés que esperar hasta las 6 de la tarde, que sale solo los viernes, desde Viedma a Bariloche, el tren hermoso patagónico. Yo lo promociono, lo recomiendo, es un viaje hermoso. Más allá de que es barato, es toda una experiencia y la pasas bomba, porque hay un montón de gente que te cruzás, que quiere hacer la misma experiencia. Llévense aislante, bolsa de dormir para los intervalos en espera y mate y ganas de que pase el tiempo y que sea parte del viaje. Un abrazo grande, Fabi, un saludo a los viajeros, a las viajeras, y nos vemos pronto. Bueno, en nuestro caso no sería barato, en nuestro caso sería gratis, porque eso. Yo tengo pase de discapacidad. Eso. Fabi, no te mejor todavía entonces. Sí, sí. Qué grande, está grande. Entonces, encima, bueno. En todos gracias los lugares que dijo, che. ¿Tenemos familiares o es un intervalo pequeño? Eso, sí. ¿En serio? Sí, sí. Ah, en Bahía Blanca yo tengo un amigo, podemos quedarnos ahí. Y en Viedma tenemos una familiar de Lala que dudo que tenga problemas en alojarnos durante un tiempito, un rato. Porque ratito. Ni siquiera es mucho, es desde la madrugada hasta las 6 de la tarde. Claro. Yo voy entonces. No, no, Fabi, porque vos no vas gratis. No vas gratis. Mala onda, es que yo me pago es un acompañante gratis. Me pago mi pasaje, yo no estoy garroñando. Bueno, ah, joya, entonces listo, me pago mi pasaje. A ver, tengo más audio. A ver, más audio. A ver, vamos a ver. A ver. Ah, no sé si serán para el programa, pero bueno, yo me juego. Dale. Jugátela. A ver, vamos a ver. Hola, mi amor. ¿Quién sos usted, señorita? Hola, soy Olivia. Les mando un beso grande a mis primos. Un montón. ¡Qué grande! ¡Olivia! ¡Qué grande, Olivia! ¡Oli, Oli! Tanto tiempo, Oli. Es verdad. Olivia, ¿podría venir a visitar a Lali y Lolo de vez en cuando? Y de paso, a mí, así yo te torturo un poco más como el primo mayor y desagradable que soy. Porque, bueno, sí, soy un primo mayor bastante desagradable. Muy gil, la verdad. Perdón. Imagínate, vos sos mi hermano. Imagínate tenerme de hermano, qué garrón, ¿no? Sí, tengo otro mensaje. Dice: buenas tardes, los pibes le ponen limón a la zapatilla para no caerse. ¿Qué? Dice Chimi. ¿Para no caerse o para un poco contrarrestar el olor a pata? No, me parece a la suela se le pone para no resbalar, sí. ¿Qué cosa? Sí, güey, pero eso no es una receta. Vos te comes suela de zapatilla. Claro, no sé, está bien que hay hambre, pero tampoco hay que estamos para comernos la suela de la zapatilla. Ay, al hambre no hay suela sin limón. Bueno. Está bien que está jodida la cosa, pero no es para tanto. Muy bien, bueno, 2944-784040, un abrazo a Laura que nos mandó entonces cómo ir en tren de Buenos Aires. Ah, Laura no, la pelada, como Laura no la conoce nadie. Gracias, la pelada. Un abrazo, pelada, y nos quedaría entonces, nos quedaría, acá te estamos agradeciendo, pelada al aire, nos gracias. Quedaría gracias. Que nos cuente cuál es el nombre de tu madre. Eso, que yo me olvidé. Porque tenemos que cantarle feliz cumpleaños. Porque usted nos mandó feliz. Esto. Claro. Entonces tenemos que cantar feliz cumpleaños. Como forma de pago y agradecimiento. Más de pago que agradecimiento. Bueno. Pero bueno, no importa. Pero bueno. Creo que es la primera vez que le dicen usted. Usted. Ah, perdón. Es que me, perdón, pelada, me nació decirle a usted porque disculpe, yo le pelada. Digo a usted. Disculpe, señora pelada. No se va a repetir, señora pelada. Yo le digo a usted porque me quedó la costumbre, porque tengo un amigo que dice usted todo el tiempo. Ahí fuera. Yo digo usted todo el tiempo. Bueno, no, sí, pero a vos no te veo tan seguido como lo veo ahora. Digo, qué garro. Es como que nos vemos una vez a la semana, güey. Aunque no lo crean, con Emma nos vemos una sola vez a la semana. Y imagínate. Acá antes de venir a la radio. Sí. Claro. Qué grande, qué grande. Sí, sí, bueno. Y imagínate, ese señor amigo ¿sí? que dice usted todo el tiempo es el invitado. ¿El invitado? Sí. Claro. ¿Dice usted todo el tiempo? ¿Usted? Sí. Es que sí, es la edad, ¿viste? Yo también. Sí, pero es que no, ahí lo veo más. Encima lo veo los 5 días de la semana. 5 días de la semana. Lunes lo veo. Y el fin de me veo una sola vez. Exacto. Lunes lo veo porque tengo atletismo. Martes lo veo porque tengo especial. Miércoles lo veo porque tengo atletismo. Jueves lo veo porque tengo especial. Y viernes lo veo porque tengo atletismo y especial. Claro, onda. Ay, Fabi. No asusté. Sí, sabes que ya llevo un rato mirándote. Tengo que bailar contigo hoy. Ponete los auriculares despacito. Qué buen comer. Qué buen cover. Qué buen cover. Despacito. Te juro que me asusté un montón. Nos asustamos. El audio fue horrible. Despacito. No, impresionante, impresionante. Ay, se me enganchó el dedo. No, está, me siento. Listo, está todo bien. Exclusivo, Brother Louis. Ay, Brother Louis el año pasado, este año no fue. Despam. Sabes que ya llevo un rato mirándote. Tengo que bailar contigo hoy. Despapu. Oh. Muy, muy bien ahí. Ese qué fue grande, el año pasado, ¿no? Sí, mire la fecha, justo 10 de julio del 2021. O sea, exactamente dentro de una semana va a ser un año que pasaba esto acá en Brother Louis. Traerlo la semana que viene. Se supone que la semana que viene terminamos. Claro. Maxi, vos no sos un primo desagradable. Ya lo sabemos. Soy el peor primo que puede existir en este planeta. No, pero dijo, no sos un primo desagradable. Ah, dijo que no. Claro, mirá. Oh. Maxi, vos no sos un primo desagradable. Ay, qué grande. Bueno, extraña a Marcelo. Cambiando de tema, extraña a Marcelo. Extrañamos a Marcelo. Cada día se extraña Marcelo más a Marcelo. También podría mandar un mensaje, ¿no? Si en Córdoba no hay internet en Córdoba. Obviamente, ahí eso era en Merlo. En Merlo no hay internet. Uy, Merlo es horrible. No, es genial Merlo, es genial Merlo. El internet es horrible. ¿Sabes qué estoy pero pensando? Yo en mi casa tampoco tengo internet, estamos una cuadra de acá. Tu casa es la excepción a toda regla de... Ya sé. Ya sé. Tu casa es la excepción a toda regla. Ya nada más con la limaña que tengo metida adentro de la casa. Y la limaña que tengo en el jardín, sé que es la excepción. No, la limaña que está adentro de tu casa, te juro, un miedo. Yo tengo que contarles algo. Y esta es la hija de la otra. No, la hija, la hermana menor de la otra. La hermana menor, claro. La otra era bravísima. Les tengo que contar algo que me ocurrió una vuelta de festejo. Una vuelta que no planificó. Una vuelta de festejo no planificado. Yo estaba acá en Los Coihues, a eso de las 10 de la noche, 11 de la noche. Y yo había venido a Los Coihues de pura suerte, primero que nada. Me cruzó un amigo y le dije, ¿a dónde va? A Los Coihues. Y yo dije, tengo ganas de ir a Los Coihues. No, yo no tenía que ir a Los Coihues. Yo tenía ganas de ir a Los Coihues. No, yo tengo unos amigos acá que si me están escuchando, un saludito. Y si no me están escuchando, qué desgraciados. Y tengo unos amigos acá en Los Coihues. ¿Por qué? ¿Y por qué no me están escuchando? ¿Qué le pasa? Y yo dije, bueno, voy a visitarlos. Y después veo cómo vuelvo, ¿no? Imagino que debe haber una solución, ¿no? Minga, no había ninguna solución, no tenía cómo había volver solución. Y yo... No tenía cómo volver, pero había solución. Sí, caminar o hacer dedo. ¿Es una solución? Es una solución. No muy factible, pero es una solución. Y bueno, y dije, bueno, ya fue. Vuelvo caminando. Y justito de casualidad, digamos, me escribe la señora Paola. Saludos, Paola. Agradezco. Queremos mucho. Te quiero, abuela. No, a la abuela también. No le voy a agradecer. Igual sí, también gracias. Y nada. Le cuento mi secuencia, ¿viste? Mi situación en ese momento, ¿viste? Cómo me sentía. Yo estaba pero completamente angustiado. Hacía un frío de la sam. Y nada. Y estaba con el señor Fabi. Fabi, hacete presente. Voy a acá estoy. ¿Está ahí? El señor Fabi agarra y me da una opción ahí. Me la ofrece en bandeja de plata. Me dice, toma, es para vos. Hace lo que quieras. Y yo dije, wepa, me gusta esa idea, pero me siento raro. Está bien, la voy a aceptar, pero me siento raro. Y la solución era que vaya y pase la noche en su casa, ¿no? Paso la noche en su casa y el día siguiente veo cómo me la arreglo, ¿no? Había una solución para el día siguiente. Habían varias soluciones para el día siguiente. Y no sé por qué para la noche no, pero bueno, habían varias soluciones para el día siguiente. ¿Quién va a ir a los códigos a la noche? Decimos. Está bien, relájate, Emma. ¿Dale? No, dale, me relajo. Relájate. Todo mal. Bueno, está bien. Perdón, voy a tomar un sorbonite, mientras Maxi cuenta su experiencia para arreglar. Maxi, vos no sos un primo desagradable. Ya te lo dijo como 30 veces, Máximo. Tengo que entenderlo. Bueno, ponételo de mensaje y de audio. Puede ser, Y nada, me quedé la noche en su casa, la pasé muy bien, muy tranquilo, en soledad. Y me llegaba el internet de la radio. No puede ser. Me llegaba a mí el internet de la radio. No le creo. Horrible. Maxi, ahí contra muy mal, la pared. Pero me llegaba. Tengo internet. Sí, sí, qué sí. Bárbaro. Me llegaba en la pieza. Ah, mire usted. Sí, pero una sola rayita y no andaba. Andaba para atrás. Pues claro, la distancia, pero le llegaba el internet. Sí, sí, sí, playero. Pero igual la abuela mandó internet, ¿o no? Sí, me mandó internet, por eso me salvó la vida, la verdad. Pero extrañaba eso, extrañaba estar en soledad, en una casa, así. Tranquilo. Yo, la soledad es algo que no extraño. La soledad se hace carne en mí. Y la noche parece un desierto. Pero llegas tú con tu inmensa luz. Tengo. Y no me acuerdo cómo era la letra. Arreglarme. ¿Qué tenés, Fabi? Tengo otro audio. Arreglarme algo. Plata, espero que sea. Si me hice lío. Estoy muy rodeado de tecnología hoy. Puedo hacer lío en cualquier momento. Lo único que no conté es que en total son 2 días y medio. Pero bueno, no pasa nada. Está recontra bueno. Yo lo sigo arengando el tren patagónico. Y otra cosa, el paisaje de las estepas. A medida que va avanzando, es una hermosura. Me imagino. Claro, se escuchaban ahí los colectivos. ¿Dónde andará la pelada que se escuchan los colectivos como locos por todos lados? ¿Dónde andará? Bueno, estará haciendo compra o yendo a hacer algo en pos de los 80, de la mamá. Bueno, vamos a tener que cantarle feliz cumpleaños sin nombre. Vamos a hacerle muy largo. Bueno, mamá de la pelada. Espere, que se lo grabamos. Vamos a grabárselo porque después no va a creer que esto es verdad, que está pasando acá en la radio de los COI, güey. Así después se lo manda. Dale. A la una. Dale. A las dos. Y al. ¡Ay! Ahora sí. Ahora sí. Ok. Bueno, 1, 2, 3. Que los cumpla feliz. Que lo cumpla feliz. Que lo cumpla. Mamá de la pelada. Que lo cumpla feliz. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumple! ¡Feliz cumple! Mamá de la pelada. Felices 80, que no Felices es poquito. Felices 80, no es poquito. Felicidades. Ay, me duele la mano. A mí no. Qué grande. Bueno, ahí se lo mandamos. Ahí sale, rumbo a los Buenos Aires. Bueno, ¿qué Estamos les iba a decir? Estamos hablando de que tenemos ganas de ir a Buenos Aires en colectivo. Bueno, es entonces que hay que arengarlo a Marcelo para que mande mensaje, ¿eh? Para mí cada día que decirle que nos vaya pagando el pasaje para irnos a Córdoba y en vez de irnos a Buenos Aires, nos vamos a Córdoba. Y hacemos programa desde Córdoba vía teléfono. ¿Por qué no? Está bueno eso. Ahora, mire, en poco tiempo va a haber un programa aquí en la radio. Estoy dando un taller de radio vía Zoom. Y va a haber un programa que va a salir en vivo con todos los compañeros, uno en Córdoba, uno en Viedma, otro acá, por todos lados vamos a salir vía Zoom. Mira bochín. Así que está re bueno, se puede. A ver, otro mensaje. Hola primitos, acá es una Navidad tremenda, muy tremenda. Una genial Navidad. ¿Cómo? ¿Qué dijo? Una genial Navidad. Una genial tu Navidad. Tu Navidad. Escuché tu Navidad. Por la nevada. ¿Estará nevando como loco afuera y nosotros acá encerrados como loco por malo? Favor, a ver. Ay, no. Sí, no, lo tenías que decir. No. Está nevando como loco afuera. Se me van a mojar las medias de Hello Kitty. Y están con esas zapatillas de morondanga ustedes. ¿Qué es zapatilla de morondanga? Mirá. Meta patinada. Bueno, le hago una pregunta. ¿Qué pasó con mi gato al final? ¿Qué un animal salvaje que no? No, problema yo. La vuelta que me quedé fue puro amor. Sí. Puro amor y comprensión y ternura. ¿Viste? Un saludo, le voy a mandar un saludo a Porazzi, nos está escuchando, que no esté destrozando toda la casa en este preciso momento. Saludo, por favor, Porazzi. Por la favor. Casa, la otra no. vez. El viernes llegué a casa. ¿El viernes? Porque salí de casa. Porque tenía ¿Saliste especial. De casa el viernes? ¿Te fuiste al LAC? No, tenía especial. Ah, tenías especial. Ay, Maxi, Mata, ¿cómo crees que yo tengo algo como para hacer después del especial y atletismo y el 45? ¿Ir al LAC? No, Maxi, tengo que ir a mi casa a o hacer tarea o dormir. Yo a tu edad. Vos a mi edad no eras un ejemplo. No era un ejemplo. Pero bueno, tu gata, la verdad, puro amor, comprensión y ternura, pero da miedo. Da miedo porque es medio... se mete abajo de la sábana. Sí, lo que quiere siempre es eso, tener hurgar calor en las camas. Es que hace... Lo que se olvida es que tiene uña, entonces cuando hurga, por ahí si hay un ojo al lado de lo que ella quiere hurgar, se lo lleva puesto, es así. No. Pero yo le voy a poner a la verdaderamente terrible que había en esa casa. Escuche cómo gruñía tripulación, la que estaba antes. ¿Sí? Ella... En paz de casa. Me hace acordar al motor de un auto, no sé por qué. Con odio, ¿viste? Con odio, bronca y dolor. Este es tu mano. Ojalá que te pudiera hacer el infierno. Esta sí que era brava. Era brava. Cuando murió, la enterré con una pulsera heavy, un anillo heavy y una remera heavy. Sí, es que totalmente, sí. Totalmente. El gato más heavy metal del mundo. Se llamaba Tripulación 3 Evita Capitana. Era porque... Ah, no voy a decirlo. Me arrepentí. No lo digas. Bueno, ¿pasamos al siguiente temita? Vamos. Pasamos al siguiente temita. El temita siguiente tampoco nada que ver con los anteriores dos. ¿Cuál? Menos con el primero. De Kevin Carl. Ya lo pasamos a Kevin Carl. Kevin Costner. Qué de llorar, ya me acordé que te qué ganas de llorar. Bueno, el siguiente temita se llama Colapso y es de Kevin Carl. Y si lloran, lloramos todos juntos, aviso. Y si yo lloro, Emma llora. Y si Fabi llora, lloramos. Y bueno, a ver si Fabi llora. Y nos vamos a la ventana a mirar nevar llorando los tres. Eso. Tipo película esas de fin de año, esas siempre tristes que dan. Triste. Que bueno. Fabián, ¿me vas a hacer que me largue a llorar? Pancho. Perdón. Pancho. Bueno, Colapso. Pancho. Ay, no, esa fue terrible. Ahí sí que te fuiste al pasto, además. Disculpen todo lo que Odienme. Nos están escuchando. Odienme. Mentira. El siguiente tema se llama Colapso de Kevin Carl. Ay, me duelen los oídos. A mí igual. Siento que me la buscaron entre muchos. Creí que ya volvió, que todo iba ya mejor.